bajo la consigna Ni Una Menos, en la que por supuesto estuvimos participando nosotras y muchísimas personas más, y esto tenía un poquito que ver con un posicionamiento también del feminismo con respecto a, bueno, esas convocatorias a veces tan amplias también que desdibujan o lavan algunas consignas históricas. Bueno, por ahí para ponerle también un poquito de la mirada crítica a esto que nos va cruzando y también para celebrar esas 200.000 personas en la Plaza Congreso. Sí, digo, y no solo Congreso, porque a veces hablamos solo de ahí y somos medio centristas, ¿no? Pero digo, fueron en muchas... ¿Céntricas? Sí, porque fueron en muchísimas ciudades de distintas provincias, como también dentro de la provincia de Buenos Aires, en países vecinos también. Hoy vamos a poder charlar también una comunicación con Uruguay, a ver cómo fue ahí la marcha. Así que, bueno, no solo fueron las 200.000 personas de Congreso, sino en los distintos distritos de Buenos Aires, en las distintas provincias también, ¿sí? Se manifestó gran parte. Así es. ¿No? Es más, nosotros casi que tenemos en muchas provincias, podríamos haber hecho un programa con todas las corresponsales de todo. Es cierto, ¿no? En Córdoba, en Mendoza, en así distintos es, lugares. Bueno, en algún momento vamos a... Hoy les prometemos con Uruguay, hoy les prometemos con Uruguay. Esperamos que... Poder comunicarnos. Que todo funcione como para que podamos comunicarnos con Uruguay y que nos cuenten cómo estuvo ahí la convocatoria. También tenemos hoy columna de salud, ya están nuestras compañeras... Columnistas aquí en la radio, están Julia y Julieta en su columna El silencio no es salud. Así es, era el primer nombre que le habían puesto, igual estaba abierto también a que los oyentes y las oyentes digan propuestas de nombre para esa columna, por ahora ese era. Bien, y las compañeras van a estar entrevistando a Alba Rueda, referente del área trans de 100% diversidad, a propósito de la reglamentación de la ley de identidad de géneros en el ámbito de la salud, así que bueno, ellas van a estar trabajando este tema en breve nomás en nuestro programa. También vamos a estar con muchas comunicaciones y eso siempre nos da como un poquito de... Hasta que no nos dice del otro lado nuestro operador Fernando Ochoa, que está ahí firme como siempre, no nos dice comunicación establecida, quedamos siempre medio ahí. Será esperando. Pero bueno, vamos a intentar comunicarnos con Selva Almada, autora de Chicas Muertas y parte de la convocatoria que se vienen haciendo desde el 26 de marzo, que también fue bajo el lema Ni Una Menos, y que fue una maratón de lectura, así que vamos a estar un poco charlando con ella sobre su perspectiva con respecto a los femicidios. Y vamos a estar compartiendo audios también. De la marcha, sí, de personas que asistieron a la marcha y también, bueno, vamos a escuchar un poco el comunicado que se leyó, que no todos los que fuimos lo pudieron escuchar porque de hecho el escenario era bastante pequeño y estaba en una mitad de la Plaza de Congreso, todo el resto que estaba como más lejos o por los costados, obviamente no lo llegó a escuchar, así que bueno, si no lo pudiste escuchar y fuiste o no fuiste y lo querés escuchar, tenemos parte del documento leído. Así es. Tenemos algunos audios y algunas partes más que si tenemos nos da el tiempo, vamos a también intentar compartir. Seguramente igual circuló luego por las redes sociales, pero bueno, por ahí. No lo escuchaste y lo querés escuchar por acá. Y si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer, como siempre, al Facebook de Estalla Silencio, que estamos ahí, lo tenemos ya abierto, esperando sus comentarios. Y si no, al celular, que es 11-15-33-680099, o al teléfono de línea, que es 466-6559, que nos pueden llamar ahí, y Fernando los atiende, y si quieren, hasta pueden salir al aire y contarnos, por ejemplo, si han ido el miércoles a la convocatoria, cuál ha sido su mirada, su perspectiva, sus sensaciones de esta masiva convocatoria que tuvimos. Bien, ¿sabes que nos olvidamos, Luisita, de presentar a todo el equipo? Estamos hoy nosotras dos, nos escuchan a Luisa y a mí, Guada, pero bueno, también forman este equipo Macarena Cis, Paula Cruz, Romina Segura, Sebastián Carrera, nuestro musicalizador, Cecilia D'Amico. Bueno, y nuestras columnistas Roxy, Julia, Julieta, y no sé si me olvido de alguien más. A Sergio lo dejamos nombrar. Pobre. No, también. Sergio Campos, del otro lado de la cordillera. Sí, estuvo ahí interactuando en la semana para la producción del programa. Hay que ver si en Chile, ¿no? Tuvo repercusión, eso no escuché, si en Chile se había hecho en marcha. Bueno, ahí veremos. Tenemos que convocarlo entonces también a nuestro columnista que está trasandino. A ver qué pasó allí. Bueno, entonces así empieza nuestro Estalla Silencio, que además tenemos que decir que si te quedas con muchas ganas de volvernos a escuchar, lo vas a poder hacer los miércoles a las 15 horas por FM Tincunaco, que nos va a estar repitiendo todas las semanas. Bien, o sea que salimos los sábados de 1 a 3 y los miércoles se repite. De 15 a 17 horas, los sábados estamos saliendo por FM Moreno y la repetición los miércoles de a las 15 horas por FM Tincunaco. Que después te vamos a decir el dial, ¿no? Después te decimos el dial. O lo buscas en buscas su blogspot, FM Tincunaco blogspot, ¿así es? Sí, como la de puede ser. Sí, sí. Sí, sí, nos dice Fernando que sí. Muy bien. Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar un tema musical? Dale. Tendremos mis sueños. Escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita. Bien, continuamos en este primer bloque de Estalla Silencio. Estábamos escuchando Mujer de Amparo Ochoa. Y bueno, seguimos con el tema que nos convoca en este sábado, el 3 de junio, ni una menos, ¿qué pasó? Así es. Bueno, y como estuvimos ahí en la plaza, un poco como cobertura periodística, la verdad que no hicimos poco. Demasiado, hicimos poco, porque estuvimos abajo como poniéndole el cuerpo a esa movida más de la militancia, pero igual ese poco que hicimos fue preguntarle a algunas personas así al azar por qué estaban en esa convocatoria y queremos compartir ese pequeño audio con ustedes. Bueno, estoy acá porque estoy a favor de las consignas de la marcha. Estoy a favor de promover políticas en contra de la violencia de género para que no sea invisibilizado como lo es hoy en día, para que se ayude a las mujeres que sufren esa situación y para que no pase más. Por el futuro de mis nietas, sobrinos, para que no haya más violencia y bueno, para que no nos maltraten nadie, ni unos ni otros. Y bueno, yo estoy acá, soy profesora de literatura. Estoy acá porque es algo que vivo en mi vida, todo el tiempo de maltrato. Y mis estudiantes también. De maridos que les dicen, oles a muerto, ¿qué haces estudiando? En escuelas de adultos, hasta estudiantes rescatadas de la trata. Es algo que lo vivimos todo el tiempo. Así que creo que no hay otro lugar a donde estar que acá. No, estoy acá por mi hija, por mí. Y por todas las mujeres. Bueno, y nosotras vinimos porque estamos muy comprometidas con esta situación de las mujeres, estamos conmovidas y venimos luchando por esto. Entonces nos parece re importante que hoy salgamos como sociedad acá y que obviamente que queremos estar presentes porque estamos todos los días con esto, con el tema. Y porque es una movilización importante para que finalmente se ponga en agenda pública el tema de la problemática de la violencia de género, que organizaciones feministas desde hace tiempo vienen luchando, pero que bueno, es un buen momento para que realmente se implementen las políticas que son necesarias para que se realicen las transformaciones. Escuchábamos un poquito algo, pero mínimo, de lo que pasaba y lo que se palpitaba ahí en esa concentración del 3 de junio. Ayer nos habían invitado y estuvimos compartiendo también un ratito con los compañeros de Aguafuerte acá en FM Moreno. Y la trasnoche para Luis y para mí, ¿no? 10:30 de la noche. Yo decía, pero chicos, somos señoras grandes, a las 10:30 estamos durmiendo. Pero bueno, no, igual hicimos un gran esfuerzo, vinimos con guada, con batón hasta acá, hasta la radio. Y estuvimos un poco charlando sobre la convocatoria, charlando sobre las consignas. Y los compañeros y las compañeras de Aguafuerte preguntaban ahí algo que me parece que era también como un debate interno en muchas de nosotras, que era, bueno, ¿cuáles eran las consignas de la convocatoria? Todas estábamos, digo, convencidas de que solo esas eran las consignas. Todos fuimos por las mismas consignas, ¿no? Como, bueno. Sí, evidentemente había como una puja ahí, de una tensión, ¿no? Entre las distintas organizaciones que participaban o personas también sueltas. De hecho, yo algo que vi en el Facebook cuando publicaron los 10 puntos desde la página oficial de Ni Una Menos, que muchos desde Córdoba y otras provincias preguntaban como, bueno, pero en eso muestren el documento. Les decían, por favor, porque acá se anda diciendo que quieren incorporar en esos puntos pedir por la legalización del aborto y ahí no estaríamos tan de acuerdo. Y desde Una Menos le respondían, no, estos son los 10 puntos, como tranquilos. Pero bueno, había mucho hincapié en si se iba a esa poner como demanda o no, si estaba dentro. Y yo creo que se deslizó bastante evidente igual en el documento. Digo, no es algo que ponía en la bandera. Sí, los tres oradores estuvieron leyendo, Minujín, Maitena y Erika Rivas, con el pañuelo verde de la campaña. Sí. Y también en una parte del discurso decía que afirmaban el derecho a decir no frente a aquello que no se desea, una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Entonces, ahí me parece que fue apareciendo, ¿no? El derecho de decir no, el interrumpir los embarazos no deseados. Sí, es pero no era una consigna tan clara. Que no estaban las 10 demandas, que luego vamos a escuchar, leídas por Maitena. Es cierto que no aparece como la aprobación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo como una de las demandas concretas en este documento, pero sí aparece como uno de los derechos de las mujeres y como un no, que las mujeres podemos sostener la maternidad forzada, ¿no? Así es. Y bueno, algo que sí estaba en el pedido de los tres puntos y que evidentemente necesitó un poco de ruido y de esta plaza para salir inmediatamente al día siguiente, los dos días, el 5 de junio, es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género. O sea, fue necesario, tremenda, ¿no? Bueno, no sé esto si como crearon, pregunta. Esto lo crearon el viernes. El viernes 5. Ayer. Quedó conformada esta unidad. Una de las demandas era justamente que no hay datos oficiales, no hay estadísticas oficiales, no hay, hasta aquí, hasta la creación de esto por lo menos, registros oficiales de femicidio. De hecho, los únicos registros, y eso que nosotras repetimos y decimos de que cada 30 horas, o cada 30 horas en el 2014, se asesinó a una mujer por su condición de mujer, son datos que se extraen del trabajo que viene haciendo el observatorio de la Casa del Encuentro. O sea, no hay datos oficiales, eso era un problema. Bueno, además, teniendo no una ley para erradicar y eliminar la violencia y prevenir la violencia hacia las mujeres, no tener esta otra herramienta fundamental que decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta? O sea, ¿qué número hay? ¿Por dónde viene la mano? ¿Cómo es? Porque, bueno, algo que dice en la presentación de esta unidad de registro es, bueno, con estos datos se van a poder pensar nuevas políticas públicas para justamente acompañar toda esta problemática. La de los hijos cuando quedan sin sus madres, sin sostén, un subsidio. Bueno, distintas cosas que van apareciendo relacionadas y que vienen de la mano cuando ocurre un femicidio. Sin datos, sin estadística, era imposible poder empezar a pensar y a destinar, ¿no?, también fondos para esas cuestiones. Así es, de hecho el documento Ni Una Menos arrancaba así, decía, en el 2008 mataron a una mujer cada 40 horas, en el 2014 cada 30. En estos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujer en 2015? No lo sabemos. Uh-huh. Así arrancaba la lectura del documento Ni Una Menos. Y bueno, y nos enteramos justamente ayer que se creó esta oficina de registro, seguimiento, y suponemos que entonces tendremos datos oficiales, y en función de esos datos oficiales esperaremos políticas públicas acordes, ¿no? Así es. Bueno, nos pisa la tanda, Luisita. Nos vamos a la tanda entonces. mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Segundo bloque acá en Estalla Silencio. Ya estoy acompañada de Julia y Julieta. Buenas tardes, ¿cómo les va, chicas? Buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas? ¿Cómo anda Julita? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo muy bien. Acá vamos a tratar un tema interesante hoy. En esta columna de El Silencio No Es Salud. Por ahora se sigue llamando así, ¿no, chicas? Sí. Quizá quede así el nombre. Muy bien, muy bien. Sí, nos está conquistando un poquito. Nos está conquistando, nos gustó. Nos gustó. Nos gustó. Nos sienta bien. Sí, muy bien, bueno, ¿y qué trajeron entonces para este bloque de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la Ley Nacional de Identidad de Género, que es la 27.743. Salió una nueva se reglamentó uno de los artículos de la ley, el artículo que habla del acceso a la salud y de los tratamientos a los que pueden acceder las personas trans. Así que está bueno, como que es una semana donde pasaron muchas cosas, ¿no? Con todo lo de la marcha, más esta nueva noticia, está bueno, como tenemos muchos temas interesantes. Bueno, después tenemos una entrevista con Alba Rueda, que es una referente de todo lo que es la temática trans, ¿no? Es así, en salud. Exacto, Alba es parte de 100% Diversidad y Derechos, una organización que viene acompañando los procesos tanto de la ley como ahora de la reglamentación, esta ley que salió en el año 2009 uh-huh. y que salió a los medios y se difundió un montón en relación a lo que tenía que ver con la ley a la identidad desde el derecho registral, digamos, de poder ir a hacerse los nuevos documentos de acuerdo al género autopercibido. Sí, tal cual. En 2012 se reglamentó ese artículo. Son varios artículos en realidad de la ley que hablan un poco de esto, del derecho a la identidad de género, según cómo se perciban las personas. Que eso pasa, ¿sí? Digamos, eso es lo que más actualmente vemos que se aplica la ley. En el documento, uh-huh. tal cual, que cualquier persona, ya sea mayor o menor de 18 años, si es menor, obvio, tiene que ir acompañado por un mayor, pero puede realizar el cambio de DNI y también tiene derecho a ser llamado o llamada de la forma que se perciba y que decida en cualquier ámbito, ¿sí? Exacto, hay alrededor de 4.000 personas ya que accedieron a este trámite del nuevo DNI. Sí, así que eso está bueno, esa es una de las cosas que pasa y uno de los puntos que trata la ley. Otros dos puntos que trata, bueno, es el derecho al trato digno, que es un poco, charlábamos con Juli, que es un poco vergonzoso tener reglamentar que esas personas tienen que tener un trato digno. Sí, la verdad es que es terrible que tenga que explicitarse en una ley que suceda eso, pero bueno, es otro de los puntos que toca, el derecho al trato digno, que se utilice un lenguaje de género, obviamente que no haya discriminación, y también habla un poquito de esto, de la despatologización de lo que significa ser trans, ¿sí? A ver, por ahí como para contextualizar un poco. En España, por ejemplo, la ley de identidad de género, ¿qué implica? Que alguien puede acceder a su DNI, pero para eso tiene que pasar por alguna instancia de evaluación psicológica o inclusive psiquiátrica, donde digan que tienen este famoso diagnóstico de disforia de género. Disforia de género. Entonces, a partir de ese diagnóstico, es que se hace... se puede cambiar su identidad de género. En Argentina vamos como en un proceso de despatologizar algo que entendemos que tiene que ver con la autopercepción de las personas y que es absolutamente natural, si se quiere decir de esa manera, que es una experiencia de vida. Entonces no se necesita ni ningún papel ni ningún profesional que nos diga si yo tengo disforia de género o a qué género yo me siento identificada. Claro, hace falta, o sea, con que uno lo diga, una alcanza, ¿no? Sí, exacto, y aparte también esto, ¿no? Como correr un poco del lugar de que es una enfermedad. Hace años estaba incluida en los manuales de psiquiatría y esto mismo que decimos, ¿no? La disforia de género. ¿Por qué encasillar simplemente a cómo se siente una persona, cómo se percibe, sí, tal cual? Así que bueno, un poquito nombra esto otro de los puntos de la ley. Y bueno, la reglamentación actual, que salió hace muy poquito, hace unos días, que nos sorprendió en parte porque no tuvo mucho debate previo, que eso después Alba nos va a contar un poco, bueno, se reglamentó el punto que tiene que ver con el acceso a la salud. el derecho a la salud integral, que es el artículo 11 y que nombra un poco esto, que se facilite el acceso de las personas trans a los servicios de salud, al sistema de salud en general, y la adecuación de la imagen corporal a el género autopercibido. Entonces serían las operaciones. Exacto, sí, tal cual. O sea, lo que especifica un poco el decreto son los tipos de tratamientos a los que puede acceder una persona trans, que tienen que ver con la cirugía, ¿sí?, para el cambio de género que quieran, y la hormonización, o sea, el tratamiento con hormonas para cambiar un poco esa imagen, los caracteres sexuales masculinos o femeninos, bueno, cambiarlos de acuerdo a cómo se perciba. Así que, bueno, algo muy importante, que tiene que ser sin autorización. Exacto. Sí. Charlábamos hace un rato que este es el artículo que habla de la salud integral y que tiene que ver entonces con el acceso no solo a estos tratamientos, sino con un sistema de salud que es absolutamente expulsivo. Entonces, digamos, las personas trans en sus trayectorias de salud no acuden al sistema porque han sido expulsadas en diferentes momentos, ya sea para atenderse, como decíamos casi irónicamente con Juli cuando charlábamos de esto, desde un catarro hasta la decisión de una cirugía. Pero para contarnos un poco en qué andamos en términos de salud y en términos de la reglamentación de esta ley, qué es lo que avanza y en qué avanza y en qué no esta reglamentación, ya está conectada con nosotras. Uh-huh. Alba Rueda, querida Alba Rueda, bienvenida a FM Moreno y Estalla Silencio. Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes y contigo, querida amiga, también. Muchas gracias por estar al aire. Y bueno, estábamos hablando de esto de qué es, a ver, ¿cómo podemos decir esto de la reglamentación en relación a la salud integral, a este artículo de la ley que habla de integralidad, no solo de las posibilidades de adecuación, ¿no? Sí, mira, lo primero para destacar es que el artículo de la ley de identidad de género es uno, el que habla sobre acceso a la salud integral, sin duda es una de las joyitas de la ley de identidad de género. Y si tenemos en cuenta que ya de por sí la ley de identidad de género es un gran avance de derecho en toda la región, pero además a nivel mundial, y una de las cuestiones más destacadas es que justamente toma y resguarda el derecho al acceso a la salud integral, entonces estamos hablando no solamente de personas trans, sino también estamos hablando de un concepto de salud mucho más amplio del que efectivamente se suele tener en la norma, en la historia de, digamos, Argentina. Argentina sobre salud, pero también a como referencia a nivel mundial. Con lo cual, el artículo habla no solamente de hormonas y cirugía, sino que también incorpora una visión que hace falta ponerla en palabras, y tiene que ver con que las personas trans vivimos sistemáticamente situaciones de expulsión dentro de los sistemas de salud. Bueno, para eso hay una ley. Y sobre esa ley se reglamentó recientemente. Afortunadamente se reglamentó, era algo que se estaba esperando, pasaron más de 3 años sin la reglamentación y en este momento que ya está reglamentada podemos tener una perspectiva más amplia. Es un paso positivo porque se da justamente un aspecto de especificar cuáles son las cirugías parciales y cuáles son las cirugías totales para el cambio, la verdad es que para el cambio de imagen, porque eso lo después si se hace digamos a través de prótesis, se hace como con otros métodos, pero a lo que apunta es que las personas trans tenemos derecho a la identidad, y la identidad tiene que ver con nuestra corporalidad. Las que quieran, porque eso también hay que decirlo, aquellas que quieran, en otros países no es así, aquellas que quieran pueden optar por hacer esas modificaciones. Bien, Alba, sucede con esto lo que sucede con muchos otros temas, digo, la adecuación del cuerpo a la identidad autopercibida es algo que ya se da, digamos, en el ámbito de las mujeres o los hombres trans, ¿no? Lo hacen, sí, claro, de diferentes formas, y eso es lo que generalmente genera más problemas de salud, ¿verdad? Ahí vienen como dos aspectos que ya se están dando en nuestro país históricamente. Uno es este que vos señalás, y voy a concluir con eso, pero en principio otro gran cambio que se está dando es que tenemos normativas de muy avanzada en términos de materia legislativa. Son normativas que respetan, por ejemplo, en el caso de la identidad de género, el Estado no evalúa, no sanciona, no judicializa la identidad de género, sino que la reconoce, o sea, que lo tramita de manera administrativa. Ese es un gran paso para toda nuestra legislación. La reglamentación de esa parte de la ley de identidad de género justamente va en ese camino. Pero como otras tantas leyes, es también justamente la parte más sensible, uno de los lugares donde justamente demanda muchas cuestiones vinculadas a la apuesta de las políticas públicas, lamentablemente vemos que, del dicho al hecho está justamente esa carencia, ¿no? Esa carencia todavía de poder llevar al extremo estas cuestiones que tienen que ver con, al extremo es en vigencia de la ley, ¿no? En hacerla plena, pasa con la ley de trata, con el Consejo de las Organizaciones Sociales, pasa con esta parte dentro de lo que tiene que ver, con la conformación del Consejo Federal, de lucha contra la trata, pasa con esta, en este aspecto, y pasa también con aquellos artículos que no están reglamentados dentro de la Ley de Salud Mental, como tantos otros ejemplos de leyes que tienen un importante carácter, que todo el mundo las está esperando, que las necesita, porque de ellas depende la vida de muchas personas, pero que hay puntos que involucran un gran desarrollo de políticas, y esto es lo que efectivamente me parece que pasa, lamentablemente, con esto. Con la ley de acceso a la salud integral, el artículo del acceso integral a la salud de las personas trans, nos quedamos un poco, con un sabor a poco. ¿Por qué? Porque efectivamente, como vos decís, es que hay ya personas que se están modificando el cuerpo, no es que esperan la ley para hacerlo, y en eso las experiencias de salud son tremendas, porque se usa habitualmente lo que se llama aceite de avión, que es una silicona líquida, para moldear o modificar el cuerpo de las personas. Esto trae consecuencias difíciles a lo largo de la vida de una persona trans. Entre otras cosas, efectos a largo plazo. Las siliconas caen, se obturan órganos vitales, como por ejemplo en las mamas, habitualmente mancha el funcionamiento de los pulmones. Y las otras van cayendo a los tobillos, a las rodillas, las de glúteos y caderas, y la verdad es que obtura, genera como infecciones, obtura el poder hacer deportes, poder caminar, generan varias cuestiones que efectivamente hace que frente a esta situación la ley vendría como a generar política pública para resolverla. Lo positivo, como decíamos, tiene que ver con que hoy por hoy contamos con ya especificadas cuáles son esas prótesis que se puede pedir a el Estado a través de los servicios públicos de salud o a las obras sociales y prepagas para poder efectivizarla. Lo que quedaría sería generar herramientas concretas para que esto pueda llevarse adelante de la mejor manera, ¿no? Y ahí creo que efectivamente queda un poco este sabor que yo decía poco, pero que tiene que ver con que no basta con tener una excelente ley, no basta con que se nombren a las cirugías, sino que hace falta avanzar un poco más en las cuestiones de la política pública. Esto que vos decías cuando empezábamos, ir a sacarte una muela tiene que ver con las personas trans muchas veces con pedirles exámenes de VIH, tener que someterse a un sistema que todavía la sigue masculinizando, que siguen tratándonos de manera desigual y con toda la carga de discriminación y estigmatización que eso implica en un tema tan sensible como el acceso a la salud. Sí, me suena muy similar, arrancaban el programa las compañeras con la marcha de Ni Una Menos y hablábamos de una ley de violencia también, ejemplificadora en muchos aspectos y tomando los diferentes aspectos de la violencia y también con esta dificultad después de llevar esto a una política pública real, concreta, con prácticas. Estaríamos como en escenarios similares en esto de los avances legislativos que tiene nuestro país, pero también cómo esos avances no terminan de acompañarse desde las políticas en sus diferentes niveles. Contame. Y en eso, perdón, sí, agrego dale. Un dato. En eso, sinceramente, la política, como vos bien la nombraste, como herramienta de transformación social, no depende solamente de la gestión que pueda llegar a hacer el Estado en la generación de políticas públicas. A mí me parece que cuando hablamos de esto, cuando yo identifico este problema, realmente estoy haciendo, y hablándolo justamente en un medio de comunicación, haciendo un llamado a la conciencia de todas y todos sobre respecto a cuáles son aquellos derechos que tenemos que cuidar, privilegiar y además digamos, generar herramientas para ello. No se agota solamente en el señalamiento que los de la falta, en el sentido que los otros me deben una buena reglamentación, sino que creo que justamente involucra que las organizaciones sociales volvamos a trabajar en conjunto para ver qué pasa, cómo se puede seguir avanzando, que todos estemos conscientes que no basta solamente una bajada de línea en los ámbitos de salud, como los centros de salud, los hospitales, donde se diga cómo tratar, sino también todos tenemos una responsabilidad, digamos, social de nuestro trabajo, de las personas, sobre las realidades que nos cruzan. Y, digamos, y en el caso de la violencia de género, claramente, vecinos que puedan generar alianzas, que puedan hacer las denuncias, que puedan acompañar a las mujeres. Digo, hay una cuestión de fondo que me parece que no es solamente, no basta solo con señalar la carencia, sino también pensar entre todas y todos las herramientas de transformación de nuestras realidades. Alba, y para cerrar esta hermosa entrevista que pudimos tener, me gustaría que cuentes un poquito desde 100% Diversidad y Derechos. Ustedes vienen trabajando con diferentes sectores de salud en esto que vos decís de hacer valer una ley, un derecho, y comprometerse en el desarrollo de esa transformación. ¿Cómo le encaramos? Mira, lo primero me parece que hay que ponerle la voz a sus protagonistas. Las personas trans son las personas que tienen que tener la oportunidad de ir a hablar con los efectores y contar prácticamente, digamos, cuáles son los mayores obstáculos que esto tiene. Y eso no tiene que ver con testimoniar solamente, sino con generar un lugar de empoderamiento que permita pensar al sistema de salud desde otro lugar y de una manera, desde otro lugar, cual un poco más horizontal. Y sobre todo trabajar en estas cuestiones que faltan, como son las cuestiones vinculadas al registro de las personas trans en el sistema de salud, es decir, cuando te llaman, cuando te nombran, cuando te anotan, qué situaciones de mayor violencia vivimos, contarles cuáles son las situaciones generales con las que atraviesan nuestras vidas, nuestras condiciones de vida, que nos llevan a estar dentro de, digamos, grandes marcos de exclusión, no solamente del sistema de salud, sino también de educación, de trabajo, cuál es nuestra realidad hoy y qué es lo que esperamos de nuestro sistema de salud. Hacer efectivo este derecho tiene que ver con que las personas trans somos protagonistas y estamos calificadas para poder llevar adelante estas herramientas de transformación. Esa es la apuesta política que hacemos y es la apuesta que llevamos adelante en conjunto con otras compañeras. Hicimos un proyecto en el San Martín con el Fleming, hicimos un proyecto el año pasado también en los centros de salud de Zona Norte, en los municipios muy complejos como Tigre, San Isidro, Malvinas Argentinas, contándoles justamente esto a los efectores de salud. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotras encontramos dentro del sistema de salud para mejorar, ampliar y hacer valer el derecho a la identidad en un sentido pleno, ¿no? Muchísimas gracias, Alba Rueda, por esta comunicación, por habernos acompañado en esta columna de El Silencio No es Salud en Estalla Silencio. Ay, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme y las queremos como siempre. Abrazo. Bien, gracias. Y felices. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con Alba Rueda de 100% Diversidad y Derechos, nos contaba un poco, cuál es la realidad, que si bien hay algo para celebrar, entre comillas, queda mucho por hacer en términos del acceso a la salud. Cuando hacíamos por ahí la producción, ¿se dice?, de esta columna. Sí, hoy a la mañana, entre los bizcochitos, las facturas, el mate, Amanda y en altavoz. Con Alba nos decía, sinceramente, para que una chica trans de Moreno hoy puede ir al hospital y diga quiero hacerme mis modificaciones corporales, falta mucho. Falta que se diga cómo, quién, de qué manera, falta que pueda ingresar al hospital. Claro, falta todo lo previo. Es un pequeño paso que está muy bueno porque Alba lo destacó muy bien, fue muy clara. Es un buen paso, pero faltan muchos otros hasta que eso se pueda implementar. Bueno, y acá es todo de nosotras por ahí. Muchísimas gracias, chicas. Sí, la verdad que bien claro las palabras de la compañera al respecto de estas leyes, que bueno, evidentemente, seguramente habrían estado ahí gestándose un poquito antes, pero bueno, todas estas aparecieron luego, ¿no? También de la concentración del 3 de junio. Bueno, son leyes que o reglamentaciones que la verdad se estaban esperando, ¿no? Por lo menos de la que tenía que ver con la ley de sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y también me imagino de la ley de identidad de género, que faltaba como esta esta segunda parte, que suele pasar en la mayoría de las leyes, ¿no? Que después falta la reglamentación. Está la legislación y hay que reglamentarla. Bueno, sí, quizás quedamos como para tenerlo como tarea nosotras para nuestras columnas, que tiene que ver con que estas cosas también sean en el marco de una nueva gestión en el Ministerio de Salud de la Nación y ver, digo, qué es lo que acompaña todo esto. Un ministro que abrió su gestión diciendo vamos a dar un debate serio sobre el aborto y después no lo dejaron, pero bueno, quizás avanza sobre otras cosas, tendrá que ver con su perfil, retrocederá, lo veremos en las próximas columnas de Silencio No es Salud. Muchísimas gracias y vamos a escuchar un tema musical. agarró, nos agarró el operador. Haciendo un repasito de lo que venía. Desprevenida, volvemos, volvemos, decíamos. Y volvimos nomás así, intempestuosamente, al aire de FM Moreno. Segunda hora de Estalla Silencio, este programa de género en esta radio comunitaria. Y aprovechamos para mandar saluditos a nuestros oyentes que ya nos van comentando un poquito el programa. En principio, le agradecemos a Miguel Ángel Barbosa, que nos dice: chicas, qué bueno poder escucharlas también los miércoles de 17 a 15. Era una deuda para su audiencia. Un afectuoso abrazo desde La Reja. Bueno, Miguel Ángel, les recordamos que el volvernos a escuchar va a ser en otra FM comunitaria de José Cepeda Paz, que es la FM Tinkunaku, que es 107.3, y por supuesto, como sabemos que a veces las radios comunitarias tenemos problemas para llegar el alcance a otros distritos, también la pueden escuchar, así como hacen con nosotras en fmmoreno.blogspot.com. Sí. Lo pueden hacer también con FM Tinkunaku, blogspot.com. Es difícil decirlo. Blogspot. Pero te sale bien. Bueno, así vamos a estar entonces en la repetición en esa FM amiga. Así que para nosotras es una alegría, porque de alguna manera es que circule un poco más nuestras voces, ¿sí? Y que se problematice también por otros lados y se piense por otro lado. Y además articulamos con otras radios amigas, que también está muy bueno eso. Así es. Bien, si se quieren comunicar con nosotras, como lo hizo Miguel Ángel, como lo hizo nuestra queridísima compañera Romina Segura, que dice aquí escuchándolas, qué bien la ju, ¿no? Sí, gracias, gracias. Sigo acá, yo me quedé acá. Muy bien, las vamos como arrimando un poquitito, sí. cada vez más, nosotras que queremos este equipo cada vez más grande, que está muy bueno eso. Como hicieron entonces, decíamos, estos oyentes y estas compañeras de equipo, ustedes lo pueden también hacer a nuestro Facebook de Estalla Silencio, como Walter también Fuentes y a Yelén Inti, que nos pusieron un me gusta en que estábamos en el aire de FM Moreno. Si no pueden, que anda por aquí, mándanos un mensajito al celular, al 11 15 33 680099, o llamarnos al teléfono de línea de la radio, al 466-6559. También la Moncha Serviol nos escribió al respecto de la columna, dice: aguante Julia y Julieta y Estalla también. Muy bien, la columna tiene como su fans, tenemos aguante, sí, parece que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora estamos intentando establecer comunicación telefónica con Selva Almada, escritora, sí, autora de Chicas Muertas, un texto, un libro que escribe en clave, por ahí medio ficcional y medio periodística, ella nos va a contar un poquito mejor. Investiga sobre tres femicidios ocurridos en la década del 80 en nuestro país, y ella es entrerriana, y uno de sus primeros, uno de los femicidios que trabaja es ese, y luego además ha sido, por ejemplo, parte de la convocatoria Ni Una Menos, la maratón de lectura del 26 de marzo de este año. Estamos entonces ahora sí en comunicación telefónica con ella. ¿Qué tal, Selva Almada? Aquí desde Estalla Silencio, Guadalupe, Julieta y Luisa, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por atendernos en este, por lo menos aquí, este día gris. Creemos que vos no estás en Buenos Aires. No, yo estoy en Paraná, acá día muy soleado, pero muy, muy caluroso, como pleno verano, te diría. Claro, me imagino, porque y acá... Y encima me dio como mal de la garganta y eso, así que espero que se escuche medianamente bien. Bien, por ahora bastante bien. Nosotras cuando recién realizábamos tu presentación, contábamos de tu libro Chicas Muertas, y queríamos por ahí arrancar por ahí la entrevista, que nos cuentes un poco qué te motiva a vos a escribir este libro, y cómo este libro, o cómo lo que vos indagaste, investigaste en este libro, es diferente o es similar a lo que vamos viendo que se construye hoy sobre los asesinatos de mujeres. Sí, bueno, a mí la temática es un interés y una preocupación en mi vida desde hace muchos años. El disparador del libro, de la idea de escribir un libro sobre casos de femicidio, surge por uno de los casos que es con el que arranca el libro, que es un caso que ocurrió cuando yo todavía vivía en Entre Ríos, en un pueblo vecino al mío, cuando yo era una adolescente. Y bueno, fue un caso que me acuerdo que nos había conmocionado muchísimo a la gente en general, pero en particular a las chicas, que éramos chicas en ese momento. Porque básicamente porque, o creo, después pensándolo con el tiempo, ¿no? En ese momento, bueno, te conmociona porque es una mujer joven y qué sé yo, y no sabes muy bien por qué, pero después, como pensándolo, me llegué un poco a la conclusión de que lo que era tan impactante para nosotras era que esa chica hubiese sido asesinada en su casa. Y eso un poco venía a contradecir todo el discurso que nos daban nuestros padres de, bueno, cuidado con los extraños, no andes sola a tal hora de noche o no andes sola a la hora de la siesta, ¿no? Como siempre nos habían educado para pensar que el peligro estaba afuera y este asesinato venía a contradecir eso y un poco a decirnos que ni siquiera en nuestras propias casas las mujeres estábamos seguras. Y bueno, un caso que además nunca se resolvió, nunca nadie fue preso, nunca se descubrió quién la había asesinado, y que quedó dando vueltas en mi memoria durante muchos años, y después, fortuitamente, leyendo un diario, el Diario Norte de Chaco, encontré un recorte de donde se conmemoraban los 25 años del crimen de María Luisa, que es otra de las chicas de las que se habla en el libro, y era más o menos por la misma época, también era una chica adolescente, ese crimen tampoco se había resuelto, el crimen de María Luisa tenía por ahí más un poco más de similitud con el de María Soledad, que además había ocurrido en los 90, María Soledad había nacido en el 73 como yo, o sea que también era un caso que a mí me había impactado mucho cuando ocurrió. Y ahí es como que se empezó a formar la idea de, bueno, ¿por qué no escribo sobre estos dos casos? Y por ahí veo si encuentro otro más, y así apareció el de Sarita Mundín. Y un poco la idea de escribir sobre, digamos, de que como partir un poco de la idea de que el femicidio no era una cosa de ahora, como muchas veces, y todavía la gente sigue diciendo, ay, pero esta moda ahora de matar mujeres, no. Lamentablemente las mujeres se vienen matando mujeres a lo largo de la historia de nuestro país. Y justo hoy leía, para que te cuento esto porque me llamó mucho la atención y tiene que ver, estaba leyendo hoy, viendo Facebook, y vi un post de Carlos Ríos, que es un poeta, escritor de La Plata, y él contaba que estaba leyendo un libro sobre la difunta Correa y que en el libro había encontrado un apartado donde se hablaba de otras mujeres con nombre, digo, no sé, la difuntita tanto, la santita fulana, qué sé yo, mujeres de la época de la difunta Correa que habían sido muertas a mano de hombres, a mano de sus maridos, por ejemplo. Entonces, bueno, como digo esto, por esta medio creencia de la gente que ahora dice, ay, pero esto antes no pasaba, ay, pero ahora se la pasan matando mujeres y es una moda. No, bueno, no es una moda, es una práctica que ha estado tan naturalizada que se fue invisibilizando a lo largo de los años. Lo que pasa ahora es que empieza a mostrarse y a ser tema de agenda del periodismo, del Estado, de los organismos. Y en relación a eso, Selva, yo pensaba un poco cuando leí tu libro y un poco pensando ahora que vos hablás de por qué escribís ese libro y el impacto que te generó es la muerte de esta chica en tu cercana a donde vos vivías, que yo soy un poquito más chica que vos, y vi el impacto que a mí me generó el caso de María Soledad Morales, pero cómo eso, en esos contextos, también era tratado como esto, como algo extraordinario, como algo de sujetos que por el exceso de poder, la avaricia, bla, bla, bla, bla, llegaban a eso, como que no, las lecturas estaban lejos de ser lecturas pensadas en clave de analizar la sociedad patriarcal, el machismo, y claro, muy lejos, ¿no?, aún de pensar femicidio. Es que, ¿no?, de hecho decían, por lo general me acuerdo las notas o los pequeños documentales que se habían hecho, siempre eran los hijos del poder, como que el poder era, sí, político, y no era el poder de ser varón, claro, ¿no?, de ser hombre, claro, de ser macho. Era como, claro, los hijos, estaba, el poder, sí, político, era, estaba, eso. Estaba corrido el foco y era eso. Sí. Y además, bueno, claro, llamaba la atención cuando eran tan brutales como estos, pero todos los que pasaban desapercibidos porque habían sido a manos de un familiar de esa mujer, no se tenía en cuenta, digamos, no entraba en la estadística. No había una estadística tampoco. Claro, bueno, no hay una estadística. No hay todavía hoy, claro. No hay una estadística todavía hoy, esperemos que empiece a ver. Y se la busque, ¿qué diferencias notás hoy por ahí en el tratamiento? Digo, con esto que vos tuviste que reconstruir un poco cómo trataron las prensas locales esos casos cuando fuiste a indagar qué había pasado con estos femicidios, ¿qué diferencias notás entre el tratamiento de esos mediados de los 80 y el tratamiento que das en la actualidad? Mira, o sea, por supuesto hay excepciones y creo que más allá de digamos de qué postura política tenga uno, me parece que en eso, en el tratamiento de los temas de violencia de género, Página 12 es un gran ejemplo de cómo tratarlos, y no en vano son periodistas mujeres las que los abordan y los investigan y los tratan, como Mariana Carvajal y Soledad Vallejo. Yo creo que, salvo Página 12, después sigue siendo un desastre el tratamiento que hacen los medios. En el caso de, por ejemplo, de María Luisa, que fue, bueno, todo un verano sin ninguna novedad, entonces fui al archivo del Diario Norte y ahí pude ver cómo se iba tratando la noticia, el caso, digamos, día a día, y era un culebrón. No muy distinto a los culebrones que se arman hoy con casos así. Digo, no, me parece que, o sea, por ejemplo, el caso Ángeles Rawson, donde desde que el padre del padrastro, que era el asesino, que abusaba de ella, después el hermano, me parece que todavía el periodismo tiene como mucho que pensar y que reflexionar y que aprender a cómo tratar con estos temas. Sigue siendo un tratamiento irrespetuoso, se sigue poniendo siempre en duda a la víctima, se sigue titulando de una manera como encontró la muerte, fulana encontró la muerte. No encontró la muerte porque no estaba buscando la muerte, claro. La mataron. O sea, claro. Cosas así que me parece que todavía hay mucho camino por recorrer. Para decir algo positivo, sí es verdad que ahora ya no leemos, crimen pasional, y ahora sí por lo menos se cuidan de usar la palabra femicidio, pero todavía es muy burdo el tratamiento, me parece. Sí. Te queríamos también preguntar, porque bueno, vos estuviste en la convocatoria de Ni Una Menos en la maratón de lectura, ¿verdad? Que se realizó el 26 de marzo. Sí. Bueno, un poquito cómo nació esa convocatoria de Ni Una Menos para la maratón de lectura, y también saber, bueno, qué relación, como si fueron las mismas, si fue la continuidad de esa jornada, un poco el llamado para este 3 de junio con esa misma consigna. Sí. Lo primero que fue la maratón surgió porque también creo que fue a partir del caso de Dayana García, que bueno, se empezó a generar mucha indignación en Facebook, como suele suceder con estos casos. Bueno, hoy apareció muerta la chica de Edo. Leonela, la sí. Chiquita de Edo que estaban buscando. Y Dayana era que había aparecido en la bolsa, ¿no? Digo, porque era algo que circulaba bastante, ¿no? En la bolsa. Y Dayana era la chica de Villa Crespo, de Paternal, no sé, que había ido a buscar trabajo. Sí. Que había ido por una entrevista de trabajo y terminó después en un baldío dentro de una bolsa. Todas estábamos muy indignadas con eso y empezó a circular como la pregunta, bueno, que hagamos algo, qué podemos hacer como para pronunciarnos en contra de, o no sé, para empezar a hablar del tema o a tomar una posición, mujeres que éramos escritoras o periodistas o artistas. Y como el año pasado se había hecho una maratón de lectura ahí en el Museo de la Lengua, a favor de la legalización del aborto, y que había sido, había estado muy bueno y había tenido mucha convocatoria, surgió, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Hacemos otra maratón de lectura, pero bueno, esta vez en contra del femicidio. Y bueno, y ahí entre idas y venidas de mails y cosas, surgió la consigna Ni Una Menos, y Y bueno, y la idea es seguir haciendo otras acciones en ese sentido. Otra vez otro caso como el de la nena esta que estaba embarazada y que la enterraron en el patio de la casa del novio, volvió a inflamar las redes y esta vez creo que fue más que nada desde Twitter, que bueno, ya que está la consigna ni una menos, hagamos otra cosa un poco más amplia y convocante, y ahí se empezó a hablar de la marcha en la plaza. Y bueno, y eso inmediatamente replicó en todo el país, y bueno, y se fue sumando mucha gente. Yo la verdad que no estuve en la organización de esta, porque estoy como viajando todo el tiempo por trabajo y qué sé yo, así que no podía como asistir a las reuniones y estar tan presente. Por supuesto fui ese día, estaba en Buenos Aires, así que fui a la plaza a apoyar y apoyé desde mi Facebook y demás, pero las chicas que organizaron son las mismas que habían organizado la maratón de lectura y otras otra gente que se fue sumando también. Que fue contundente lo del miércoles 3, sí. La verdad. Sí, yo creo que... por lo que estuve viendo también en muchas, digamos, en el resto del país también fue, fue como muy contundente la presencia de la gente. Ahí en Entre Ríos, ahora estás en Entre Ríos, y ahí también hubo convocatorias, ¿sabés? Sí, creo que acá en Paraná se hizo, en Santa Fe, bueno, en Santa Fe que estuve hablando por ahí con otra gente, me dijeron que habían estado en la marcha y que había habido muchísima gente, que habían respondido muy bien a la convocatoria. Bueno, por ahí la última pregunta, Selva, si querés contarnos un poquito en qué proyecto estás en la actualidad, si querés decirlo al aire, qué te tiene ahora viajando por esos pagos. No, bueno, en realidad vine, ahora estoy acá porque vine el jueves, presentamos en Santa Fe y ayer acá en Paraná un libro de Dayana Belfiori, que se llama Código Rosa, relatos sobre abortos. Es un, la verdad, un libro súper interesante que ojalá circule y se lea mucho. Estuvimos hablando con Dayana. Nosotros a Dayana la hemos entrevistado hace unas semanas. Ah, bueno. Así que bueno, ya los oyentes están medio al tanto. Sí, sí. Pero bueno, nada, un libro donde ella recoge testimonios de mujeres que han abortado con misoprostol, acompañadas por las socorristas, por las redes socorristas, y ella ficcionaliza esas historias y reúne, bueno, 17 relatos súper interesantes, cada uno con una mirada diferente, y yo hice el prólogo del libro. Entonces, bueno, Dayana me había invitado acompañar la presentación por estos pagos, que son mis pagos, así que por eso estoy acá ahora. Pero, y después estoy viajando por otras cosas y ahora preparando va a salir un libro que va a reunir algunos cuentos míos que salieron dispersos en revistas los últimos años, y se va a reeditar, junto con esos cuentos se va a reeditar mi libro de cuentos que se llama Una chica de provincia, así que trabajando un poco con la editora en eso. ¿Y estos cuentos que decís que estaban dispersos por ahí, que se van a enterar ahora, ya tienen un título, ya tienen una editorial, ya lo podés publicitar? Sí, tiene una editorial, sí, que bueno, Random, que es la que publicó Chicas Muertas. No tiene título todavía, porque estamos todavía dando vueltas con el título, yo no me decido. Pero bueno, ya se me ocurrirá, porque supuestamente va a salir en octubre o noviembre, así que no tengo tanto tiempo. Y bueno, y otra cosa por la que estoy viajando también es porque me llamaron para escribir un libro de crónicas sobre el rodaje de Sama, la novela de Antonio Di Benedetto que está filmando Lucrecia Martel. Así que bueno, como la película se filma un poco en Formosa, otro poco en Corrientes, otro poco en Chascomús y otro poco en Capital, también esto me tiene ahí yendo al rodaje y tomando notas para después escribir el libro. Bueno, así que estás con múltiples cosas que van a obligar a que te volvamos a llamar, Selva Almada, bueno, en septiembre, octubre. Bueno, dale, ojalá. después de que hemos tratado de comunicarnos y que, bueno, por fin hemos podido, así que por eso... ahora queda... queda abierta la línea. Dale, queda el contacto y queda para que después nos cuentes y nos cuentes de verdad cuando ya se publique el libro, el nombre del libro de cuentos y también un poco para este proyecto que estás llevando a cabo con Lucrecia Martel. Esperemos que no sea para seguir pensando sobre femicidios y teniendo que cubrir esto, esperemos que no sea por esto. Y que sea por algunas cuestiones un poco más gratas, que más felices, ¿no? Así es, que nos puedan juntar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu comunicación. Un abrazo grande acá desde Estalla Silencio. Bueno, muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Selva Almada. Ella es escritora, ¿sí? Autora de Chicas Muertas, un libro que recoge tres historias de tres femicidios de la década del 80 en diferentes lugares del país y olvidados un poco para la prensa en general y que no han obtenido justicia además, ¿no? Que yo, Luisita, cuando termine el otro que me prestaste, te lo voy a pedir porque acá Luisa ya lo ha leído a Chicas Muertas, así que bueno, así lo es. Puedes socializar. Así estoy escrachando el aire. No, así es, muy bien, lo voy a prestar. Es más, yo lo he leído sin saber que podíamos tener el contacto con Selva Almada en ese momento, así que grata entrevista también haber tenido al aire a la autora de ese libro. Miren estas cosas cuando una lee y después... Es muy lindo, digo, eso. Es muy lindo, sí. Eso, poder después hablar. Ojalá el libro fuera un poco más grato, pero no es porque Selva Almada haya sido... O haya elegido esta cuestión, sino que ya, digo esto, me parece que interesante lo que ella planteaba de recuperar estas historias y mostrar que en realidad no estamos pensando en moda, sino que estamos pensando en algo con mucho más estructurante la cultura cuando hablamos de los femicidios también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, una práctica. Así es. ¿Tenemos tiempo de musiquita? Sí, bueno. Tenemos. Vamos entonces a escuchar un tema. Selva de muros de piedra, testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella, tanto frío nos sella el corazón, a veces derrotados pero nunca solos, testarudos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa, unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan, hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos, tanto frío nos sella el corazón, a menudo derrotados pero nunca solos, desarrollos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera. Y me presento, somos cimiento, somos la fuerza que pone el mundo en movimiento, somos la mano que mata el pan y muerde hambre, soy Patrick y mi number one ingobernable, somos el software libre de nuestro mundo posible, somos el barrio, somos la base, somos el pueblo de Israel y declaramos el fin del fin de la historia, somos mañana, somos presente, somos memoria. Somos todos y seremos más porque no somos nadie.

Y seguimos acá en este último bloque de Estalla Silencio. Escuchábamos recién en la voz de Maitena los 10 puntos del Ni Una Menos, del documento. Y ahora estamos por comunicarnos con Yanina Solina. Ella vive en Uruguay, es del colectivo Ovejas Negras y de la Coordinadora de Feminismos Uruguay. Para, bueno, un poquito preguntarle cómo fue el impacto de esta convocatoria ya, cómo se replicó, quiénes convocaron. En Uruguay, en 19 puntos del país, se fueron también manifestando, movilizando. Se construyó un documento también, que ahora ella nos va a poder contar un poco cómo surge este documento y cómo se construye. Recordemos que Yanina Solina es casi nuestra corresponsal en Uruguay. Nosotras siempre que pasan cosas muy interesantes en Uruguay ya hace un tiempo, Yanina un poco nos está mostrando la perspectiva, nos está contando por dónde vienen y qué vienen haciendo, y de alguna manera esa también es nuestra expectativa hoy. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con Yanina Solina para que nos cuente un poquito cómo fue la convocatoria del 3 de junio en Uruguay, Ni Una Menos. ¿Qué tal, Yanina? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Yanina? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Te saludamos. Bien, por suerte. Bueno, Yanina, nosotros hoy estuvimos cubriendo un poco sobre la actividad del 3 de junio, el Ni Una Menos, la manifestación que se hizo acá en Congreso y en muchas otras partes del país. Y bueno, también sabemos que en Uruguay esto se replicó. Uh-huh. Y queríamos saber, bueno, un poco cuál fue tu impresión de esa convocatoria en Uruguay y también preguntarte un poquito cómo surgió. Nosotros una vez estuvimos hablando con vos por el encuentro feminista que realizaron, el primer encuentro feminista en Uruguay. Uh-huh. Y recuerdo que habían quedado, no sé si era el eslogan, la frase, pero esto de alerta, ¿no? Uh-huh. Feministas en alerta y que ante cualquier caso de violencia iban a salir a las calles. Bueno, esta convocatoria en Uruguay del Ni Una Menos tuvo que ver también con eso, un poquito, bueno, ese panorama. Sí, bueno, en realidad, como les contaba ya la otra vez que nos comunicamos, hicimos el encuentro feminista a fines del año pasado, en noviembre, y de ahí quedó conformada una coordinadora de feminismos de Uruguay con la que nos venimos trabajando y juntándonos desde noviembre del año pasado. Y una de las principales actividades que tuvo la coordinadora en este 2015 fue a través de su comisión Feministas Alertas y en las Calles, que fue implementar una movilización a las 48 horas de cada feminicidio que se dio este año acá en Uruguay, que lamentablemente ya tenemos que decir que son 20. Un número grande, ¿no? Claro, para Uruguay sí. Es un número grande. Sí, y es mucho, es mucho porque para el 2014 las cifras oficiales hablan de 24 para todo el año. Claro, y estamos recién en el mes 6. Sí, estaríamos como duplicando. Claro. Pero bueno, digo, también lo que nosotros decimos con eso, viste, es que son las cifras oficiales, ¿no? Es decir, y también en realidad nosotros salimos con los casos que trascienden mediáticamente. Claro, claro. ¿No? De lo que nos enteramos, o sea, que en realidad no sabría decir cuál sería la estadística bien precisa, digamos, esos son los casos que trascienden y de los cuales nos enteramos. Claro. Uruguay, te lo pregunto un poco en relación a lo que nos está pasando acá en Argentina. ¿Uruguay tiene el Estado, tiene datos oficiales, contabiliza femicidios, hace algún tipo de estadística con esto? ¿O también no. Es un poco el trabajo de los movimientos mujeres y los feminismos? No, es lo mismo, es lo que contamos nosotras, es lo que sale en los medios. De hecho, acá todavía no está la figura de feminicidio en el Código Penal. Ajá. Es una de las cosas que se está tratando de lograr este año, pues está por implementar una reforma del Código Penal acá en Uruguay, que en realidad querían aprobarlo en diciembre, pero que tenía como muchos retrocesos con respecto a los derechos de las mujeres, y no incorporaba la figura de feminicidio, así que eso se logró parar en diciembre y ahora están reviendo la reforma esta del Código Penal, y lo más probable es que se pueda introducir la figura. Bien. Así que no, estadísticas no hay. No hay. Y un poco esta convocatoria del Ni Una Menos, entonces a ustedes las encontró bastante organizadas, por lo menos al movimiento de mujeres, a las feministas que ya venían con esta práctica de, ante un femicidio, manifestarse, ¿no es cierto? Sí, en realidad veníamos así, y bueno, también viste como toda movilización callejera venía como también decayendo en cantidad de convocatoria o por ahí en la atención de los medios, porque la verdad que realmente cuando pensamos este tipo de estrategia para poner el tema en la agenda, nunca pensamos que íbamos a tener que salir una vez por semana o más, o una vez cada dos semanas, o sea, uh-huh. Digo, salir una vez por semana a la calle y pretender que la gente preste atención y que los medios presten atención es muy difícil con un mismo tema. Entonces, nos pareció que yo justo había estado en Argentina a principio de mayo y nada, vi cómo venía la movida y la convocatoria del 3 de junio ahí, y tan me pareció como interesante plantear acá de como de sumarnos y de replicar, ¿no? Digo, más que nada porque me parecía que sumaba mostrar que es un problema que no es nacional y que no es de un país, ¿no? Uh-huh. Que es un problema social, claro. Que trasciende las fronteras y como que nos daba fuerza a todas, en todos los países, mostrar eso. Digo, de hecho también contactamos a compañeras de Paraguay que al final, al último momento, no se pudieron sumar porque ellas tenían una movida el sábado anterior al 3 de junio muy fuerte con el tema del abuso sexual infantil, y entonces ya era mucho generar como dos movilizaciones en la misma semana. Bien. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo un poco en Uruguay? No sé, nosotras leímos una nota que publicaron ustedes en el Facebook, en la coordinadora, que habla, uh-huh, bueno, de la cantidad más o menos de personas en los distintos distritos, en las distintas ciudades, uh-huh, en San José, en Ciudad de la Costa, bueno, 10.000 en Montevideo. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo lo vivieron ustedes, tu organización, vos, Yani, allá? Bueno, mira, en realidad fue como muy sorpresivo, o sea, jamás imaginamos que iba a tener esa convocatoria. Sí, nos dimos cuenta que iba a tener una convocatoria un poco más amplia que los alertas. Digo, por eso, porque también viste que en Argentina esté tan mediatizado, pega acá también de rebote todo lo que estaba mediatizado allá. Pero no, jamás imaginamos, es decir, por una convocatoria feminista, 10.000 personas en Montevideo es algo histórico. Digo, algo que nunca, no sé si ocurrió, pero por lo menos en los últimos 10, 20 años no ocurrió. Y la verdad que bien, como contentas por un lado, no sé, como con la sensación de que no sabemos si es que algo cambió o que se tomó conciencia o que hay una especie de hartazgo, o en realidad no sabría bien decir cuál sería el análisis o un poco de todo eso también, claro, ¿no? Pero sí. Algo cambió claramente, o sea, de la última alerta que éramos 100 personas a una movilización de 10.000 es un cambio. Claro. Y en esto que vos decís, que esté tan mediatizado en Buenos Aires o en Argentina, pega de rebote en Uruguay, digo, también seguramente les pasó quizá como acá, que se sumaron a esta convocatoria también muchos sectores o personajes, personalidades, que sabemos que no, que tienen básicamente una práctica machista, cosificadora, prostituyente, pero que se han colgado también el cartelito porque quedaba políticamente correcto. ¿Un poco eso pasó en Uruguay? No, no, acá no llegó a pasar porque... ¿Hubo tiempo? No hubo tiempo, exactamente. No podría afirmarte que no hubiera pasado si hubiéramos tenido más tiempo. Pero como en realidad la convocatoria nosotros la empezamos a hacer una semana antes recién, no tuvimos como mucho tiempo de hacer como esa movida más mediática, cultural. Sí salieron algunos futbolistas y demás, pero igual en ese sentido son como dos realidades muy distintas, Buenos Aires y Montevideo. No pasa tanto por la cuestión, es decir, la farándula de acá es la de allá, no tiene, claro, farándula propia. Entonces o sea que le sirvió la farándula de acá con el cartelito, le sirvió a los uruguayos, a las uruguayas. Exacto. pero no llegamos a tener esa cosa de ni tampoco por ahí la cuestión está, tampoco estamos en elecciones, o sea que allá calculo que haber estado también complicado con el tema de los candidatos y demás. Sí, claro. Claro. Todos se han querido sacar la foto. Se la sacaron todos, no quisieron, lo hicieron. Todos, claro. Sí, lo hicieron. Bueno, en algún punto, qué sé yo, viste, como todo, ojalá que eso sirva después para mostrar la foto y que hagan algo. Concretamente. Sí. Recordarles que se colgaron el cartelito. Hay una campaña acá que está circulando que es de la foto a la firma, de las mismas, uh-huh, de Ni Una Menos. Entonces, bueno, a ver, el que se sacó, el que es legislador, el que tiene un cargo público y sacó la foto, vamos a pasar a la firma de algún, ¿no? Claro, algún proyecto, claro, alguna proyecto, sí, de ley. En ese sentido, allá están más avanzadas en el punto de que tienen como los puntos mucho más claros y concretos de lo que le están pidiendo, por ejemplo, al Estado o a la sociedad. Digo, en eso, ese es el próximo paso que tenemos que dar nosotros acá. Ah, esa era mi pregunta, Yanina. Si ustedes habían tenido un documento unificado que sostuviera algunas demandas o algunos reclamos, digo, más allá del comunicado que circula después de la... No, está el comunicado y está colgado por ahí también la proclama. Pero la proclama va un poco en el mismo sentido que el comunicado. No, en realidad, como viste, la coordinadora es una coordinadora muy joven y feminista. O sea, que hay que poner en común un montón de cosas y en realidad básicamente lo que hacemos es trabajar con los consensos. Entonces, ahora digamos desde mi punto de vista personal deberíamos dar como ese paso de decir, bueno, pasar como una cuestión más propositiva. ¿no? Estuvo bien denunciar, como la acción de denuncia de las alertas en la calle, poner el tema en la agenda pública, movilizar a la gente. Digo, pero ahora tendríamos que salir con, bueno, para mejorar esta situación hay que cambiar esto, esto y esto. Igual, digo, no creo que sean nada más que demandas al Estado, ¿no? Claro. Me parece que las demandas al Estado es una parte. Sí, nosotras estábamos en la columna de salud hablando con una referente de 100% diversidad sobre la reglamentación de la ley de identidad de género en salud y un poco ella decía justamente esto, ¿no? Que no solo queda en reclamar más leyes, sino que también, bueno, hay una parte que debemos ir haciendo un laburo desde los medios, desde las escuelas, de distintos lugares para ir cambiando, ¿no? Sí, porque yo creo que básicamente es un cambio cultural, ¿no? Ajá. Y es un cambio social, o sea, que también, que desde el Estado obviamente te pueden dar algunas, ya, nadie niega. Que son necesarias, que para mujeres, y sí, obviamente, digo, hay un montón de cosas que puede hacer el Estado con la problemática, pero también me parece que es una problemática a la que deberíamos prestarle más atención en la cuestión de prevención, ¿no? Digo, porque yo trabajé con la problemática de mujeres en situación de violencia, y es muy difícil, son situaciones muy complejas, que llevan mucho tiempo para poder resolverlas y que necesitan como mucha infraestructura para poder resolverlas, ¿no? Entonces, digo, cuanto más trabajemos en que las mujeres no lleguen a esa situación y que no haya varones que las pongan en esa situación, me parece que va a ser como mucho mejor, y ahí es donde entran los medios, la educación y, bueno, cada uno y cada una, ¿no? Sí, el entramado, ¿cómo ir modificando el entramado cultural, ¿no? Yo creo que sí. Tal cual. Bueno, Yanni, te agradecemos un montón esta comunicación telefónica y brevemente, seguramente en alguna otra ocasión nos estaremos comunicando. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse siempre y bueno, cuanto más regional podamos hacer las cosas me parece que es mejor. Sí, totalmente. Así es, abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos. Estábamos en comunicación con Yanina Solina, de la coordinadora feminista de Feminismos de Uruguay y de Ovejas Negras. Bueno, Luisita, ¿vos qué decís después de ese mate que te estás tomando? Nos queda tiempo para... Querer. Tomá mate al micrófono, es sin querer. Fue sin querer. Nos queda tiempo para un tema musical. Vamos, estamos haciendo acá en vivo. Estamos en debate de cómo seguimos. Nos queda muy poquitito del programa. Y tenemos algunos audios más del comunicado. Tenemos algún audio del comunicado por ahí para compartir para aquellos que no pudieron ser parte o no pudieron escuchar el comunicado. Vamos a escuchar un poquito qué se planteaba con respecto a la justicia en el comunicado. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. Son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas. Y si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante, la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidio habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino. A tantas otras mujeres no les quisieron tomar la denuncia. Bueno, ahí escuchábamos un poco la construcción que se hace en el documento con respecto a justamente un hueso duro de roer, que es el Poder Judicial, que es la justicia, que obviamente nosotros lo venimos diciendo ya hace tiempo, no es lo único que hay que pensar y lo único que modificar y hacia lo único que hay que ir. De hecho, fue un debate previo a la concentración, si la concentración no debería haber sido en tribunales en vez de haber sido en Congreso. Uh-huh. Sí, y que tiene que ver un poquito con cómo se termina reduciendo o no la discusión o dónde se coloca, y en realidad no nos parece que es mucho más amplia, y el documento mostró que la discusión es mucho más amplia que pensar si era Congreso o era tribunales o por otro lado. Después, otro ámbito de debate fuerte y que nosotros también lo tomamos aquí porque somos un medio alternativo, es justamente el lugar y el rol que ocupan los medios masivos de comunicación, y allí también el documento expresó algo, su posición, y también en la voz de Minujín. Medios mayoritariamente tratan el problema, también debe transformarse por completo. En muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino. Hablan de su vestimenta, de sus amistades, de sus modos de divertirse. En el fondo agitan ahí el algo habrán hecho. Necesitamos medios comprometidos con la elaboración de protocolos y, por supuesto, además, el imprescindible cumplimiento del protocolo existente y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos. La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuye a que el femicidio se naturalice o se convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción. Bien, escuchábamos entonces este segundo audio, parte del documento que se leyó el 3 de junio en Congreso. Que no sé si nosotras compartimos el documento en el muro de Estalla, pero lo podemos hacer. Está circulando igual en muchas páginas de Facebook, pero bueno, podemos ahí como contribuir a que quede en un espacio que nuestros oyentes y nuestras oyentes están como muy acostumbrados a transitar y buscan mucha información allí, así que podemos ahora enseguida compartirlo. Tenemos evento, sí. Agenda. ¿Cómo lo llamamos? Sí, continúa el encuentro, la formación de Educación Popular y Feminismo, que el primer encuentro se realizó en el Rojas y va a ser el segundo, ¿no? Viernes de cada mes. Lo que sí ha cambiado ahora es el lugar donde se va a llevar a cabo. Esto va a ser la escuela número 1, que también es la secundaria 39, está frente a la Plaza de las Carretas. Para quienes conocen por aquí por Moreno. Uruguay, entre Las Vías y Bartolomé Mitre. Exactamente. Esa es la dirección. Y el viernes que viene, 15 de mayo, ya pasó. Pero bueno, el viernes que viene me dice Juli. Si no me equivoco. Bien. No, el 12 de junio. Viernes 12 de junio, mismo horario, cambio de lugar, lo único, ¿sí? No es en el Rojas, sino es en la escuela 1. Julia está haciendo del otro lado de la ventana. Señas. Una seña como diciendo no es el otro. Bueno, ahora lo vamos a chequear entonces. Entonces no tenemos agenda. No, ahora lo vamos a chequear. Bueno, vamos a chequear, no nos crean nada de lo que acabamos de decir en el último minuto, todo lo que dijimos antes en el programa, sí créanlo, por favor, que hemos sido lo más serias posible. El tercer viernes. Es el tercer viernes y por ende no es el viernes 12 porque este es el primer viernes. El 12 es el segundo. El siguiente, 19 será, me imagino. 19, así es, es el 19. Bueno. Va a suceder igual. Pero venimos anunciando. Y anda agendándotelo además porque va a suceder. Bueno, y a nosotros ya se nos está yendo el programa, porque además nos tenemos que ir con nuestra cortina de nuestro oyente fiel, Miguel Ángel Barbosa. Bueno, esto, el programa ha estado cruzado, como hemos dicho, por la convocatoria de Ni Una Menos del miércoles pasado, con nuestras columnistas de lujo que se han quedado aquí haciéndonos el aguante todo el programa, así que agradecidísimas, bueno, con también y con la cobertura que han hecho de la reglamentación justamente de estos artículos que piensan la ley de identidad de género en el ámbito de la salud. Así que seguirán trabajando, imaginamos. Sí, aquí estaremos, sí. Y cubriendo estas cuestiones. Y nos estamos yendo hasta el sábado que viene. Amanda del otro lado nos saluda. Saluda, sí. Ah, divina Amanda, se portó de 10. Y bueno. Ha sido Estalla Silencio. Si quieren escuchar la repetición en Tincunacu el miércoles a las 3 de la tarde, pueden hacerlo o invitar a alguien que se lo haya perdido a que lo haga. Y si no, por internet, ya a partir del lunes estará subido a fmmorenoblogspot.com. Hasta luego. Hasta luego. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no.